azúcar para ti. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar para ti. Azuquita, azuquita, azuquita, azuquita. Por favor, con esas palmas, con el ritmo de Monterrey, Nuevo León y los cumbiaquis. We'll be right back.